Soñando con tu belleza divina, en el jardín de la ilusión y del querer. Eres la flor que retiene el pingollado y el picaflor que te vino a florecer. Desde hace tiempo que yo ya vivo penando, por esos versos tú lo tienes que entender. Y es que pretendo que tu belleza morena a este corazón deshecho no lo hagas más padecer. Y es que pretendo que tu belleza morena a este corazón deshecho no lo hagas más padecer. Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado, con la esperanza que yo te voy a pedir. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Para ti, mujer divina. Que por ti siempre ha soñado, con la esperanza que yo te voy a pedir. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer.